Forever de Keitra Mine, Keitra Nada y Amine en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Empezamos en la mañana con buena música y una recomendación especial: Germania, la cerveza que mezcla tradición alemana y espíritu colombiano. Una cerveza que los más mayores seguro conocieron en su época y que ahora podremos conocer las nuevas generaciones de adultos. Conózcanla en su cervecería en la Avenida Jiménez, número 430, abierta desde las 2 de la tarde. Bueno, hablemos de Fobal. ¿Qué les iba yo a contar? Por ahí vi a Blest haciendo promoción con este equipo, el equipo ese famoso, ¿cómo Barcelona. Se llama? Es el español. El Barcelona. Barcelona. Fue invitado a un entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Ajá. Ayer, lunes, sí. 29 de julio, lo okay. recibió el club catalán en su centro de entrenamiento. Y además de eso, pues le regalaron una camiseta azulgrana marcada con el número 33 y su nombre. Fueron varios los jugadores que se encargaron de entregársela, siendo los más destacados pues Lewandowski y el brasileño Rafinha. Son las estrellas en este momento del Barcelona. Registró el momento a través de un video publicado en su cuenta oficial de X. En las imágenes se logra escuchar a Blest decir: los estaba viendo en el entrenamiento y ustedes son muy rápidos, qué impresión. Oh, y una mira. Grosería. Y una grosería, claro. ¿Qué necesidad? Ah, sí. Claro, no podía faltar. ¿Qué necesidad? Pero bueno, no, ahí viene en el léxico. La decimos siempre. ¿Él estuvo en ese partido nefasto de Colombia con Argentina? ¿Fue de ese ¿Seguro grupito? Se estuvo con sí. Malumete? Sí, ¿Fue de ese grupito? Sí. Uf, él estaba ese combo. Agarrándole la camiseta no. a los argentinos. ¿Ah, fue él? Uy, no, yo no lo invitaría a nada. No. No, fue muy feo. Pero es que para eso que es que sirve un patrocinio, ¿no? Andrés, y Spotify es patrocinador de ese equipo, ¿cierto? Exacto. Sí. Ellos tienen bueno, una sí. alianza, Spotify y el Barcelona, en donde cada cierto tiempo sí, llevan artistas, ubican los logos en sus camisetas, tienen alianzas de playlists cuando juegan. Bastante ganador eso, ¿no? Es muy, muy buena idea, claro. Unir el fútbol y música. Muy chévere. Que es la unión de lo que hablábamos, que es más poderoso, el fútbol o la música. Los unen a los dos y tienen una gran llave. Y es que han estado desde los Stones, Rosalía, La Bichota y ahora Blest, El Bendito. El Bendito, entonces, con Barcelona, con el, ¿cómo se llama? Barcelona Fobal Club. Exactamente, así tal cual como usted lo pronunció. No. El Barcelona Fobal Club. Dirty, te tengo noticias de arquitectura, si te llama la atención la arquitectura. Gracias, por favor, cuéntame. El arquitecto, uno de los arquitectos más famosos del mundo, se llama Frank Lloyd Wright. Aquí. No solamente en la historia estadounidense, sino en la historia mundial. Diseñó más de 1000 estructuras en 70 años. Sí. Y entonces ahorita están vendiendo la casa del señor, que pues te puedes imaginar. No, ya, qué locura. Te puedes imaginar la casa. ¿La compramos? Ay, no alcanzas, no alcanzas. Cierto que no nos alcanza. Oigan, estos días, hablando de arquitectura. Señor. ¿Ustedes han estado en las Torres del Parque? Sí. Sí, señor. La Macarena. ¿Qué han hecho? Allá, fiestas. No, yo fui a comprar. Fiestas. No. Yo, ¿y amigos? No, yo okay. fui a comprar ropa. Compraste. Qué belleza ese sitio. Sí, uf, qué cosa tan espectacular. Son con gigantes. Razón, ese señor Salmona es uno de esos arquitectos gigantes. Yo no conocía las Torres del Parque, pero estuve haciendo una entrevista allá. ¿En sí. un apartamento? No, estuve en la zona, dentro sí, sí, sí. del... O sea, la, como la en bolita. El entorno de la... De la sí. Eso es un complejo arquitectónico. Es muy bello. Qué lujo, qué belleza. Los apartamentos son gigantes, tienen de todo un poquito. ¿Has estado en un apartamento en fiesta allá? No, comprando okay. ropa. Y hay librerías, hay restaurantes. No quiere decir la verdad, Alejandro. Sí, ella no quiere decirnos que estuvo por ahí en alguna fiesta de esas bohemias. Amaneció en un apartamento. Sí. No, fui a comprar ropa, de esa ropa que no le gusta a Alejandro. Ok. Ah, vintage. Ah, sí. La casa de Frank Lloyd Wright, Dirty. Señor, ¿cuánto cuesta? Vamos. 1.85 millones de dólares. Ah, pero no está tan cara, 1,5 millones. Pues no hay mansiones sí. de 100 millones. Queda en una ciudad que se llama Kalamazoo. Ay, necesito plata. En Michigan. Ah. La casa se construyó en 1950. Bellísima. Es una cosa impresionante. Si quieren conocerla, hay una cuenta. Bueno, vamos. De esas de lujo que se llama Hype Beast. Ahí claro. Está. La finca, la casa finca. ¿Ustedes comprarían casa grande, así sean ustedes poquitos? No. ¿Cierto? Yo sí. ¿Tú sí? No, sí. Yo no. O sea, 11 cuartos. No. Claro. No. 5 baños. ¿Cierto que no? Se llena de fantasmas eso. Para invitar. No, el aseo de la casa. No, pues uno mantener. Paga personas. Sí, pero es muy grande. No, algo pues es pequeñito. Que no lo vas a hacer no. Tú. No vas a hacer no, tu aseo. No, pero como espacio, yo con una habitación dedicada a mis libros, y yo, genuinamente, el apartamento que tengo es por mis gatos. ¿O si no? Que necesitan ventanas grandes. Pues, no, yo... O sea, pues viviría en un mono estudio de Chapinero. Uy, eso sí, es que robo. Y están caros. La vivienda está cara en Colombia. ¿En todo? La vivienda está cara en todas partes. ¿En venta y en arriendo? Sí. Sí, sí es cierto. Compra. Estas son mañanas. Sí. ¿Ah? Compra, venta y arriendo. Compra, venta y arriendo. Mañanas de la X-139. Cuando regresemos, sus opiniones sobre personajes de ficción en televisión o películas que les gustaría hacer en nuestras redes sociales @ la X más música. Use Me de Diplo. Por ahí vi que publicó en su Instagram un video donde una fan, muy muy fan, se le acerca y le pide un autógrafo. Un video bastante bonito. Estas son mañanas de la X103.9 FM y hay noticias de Phineas y de Billie Eilish. Una de ellas es que un podcast muy famoso, muy famoso, ¿sí?, en México y en Sudamérica, que se llama Se Regalan Dudas, ¿sí?, tiene a Billie Eilish como invitada. Oh. Wow, tremendo. Sí, estaban muy emocionadas esas dos chicas de ese podcast, okay. Uno de los mejores y más importantes podcasts del mundo en español, en anunciar que Billy era su invitada. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? ¿Se regalan no sabía dudas o no? Que estaba con... No, sí, yo lo he visto. Yo soy escuchado. Lejos del podcast. Lo sé. Soy mala. Leti sí. Y Ash, ellos dos. Leti y Ash. Yo las escucho. Y logras escucho concentrarte. A Leti y Ash. No tienen absolutamente nada que ver conmigo. No tengo nada que ver con ellas. Pero me encanta cómo hablan. Admiro quien logra concentrarse en un podcast. Es que uno no se tiene que concentrar en un podcast. Pero entonces, ¿cómo pone atención? No. Los podcasts. Hay una mala interpretación de que el podcast hay que escucharlo. Y creo que es cada vez menos importante. ¿Sí? En esa concepción que se tiene del podcast, de que el podcast es un tema que hay que escuchar, y ¿sí?, en la medida en que va avanzando el consumidor de podcast, se va haciendo a la idea de que un podcast no necesariamente se tiene que escuchar, un podcast puede funcionar de fondo. De hecho, en estos días estaba preguntándole a mis seguidores en Threads sobre los podcasts y me decían eso precisamente, que oían podcasts para acompañar otras cosas, de la misma manera que funciona la radio. Exacto. Sí, es una idea muy... Entiendo de dónde viene, porque yo soy también como... Trato como de ser muy... Como que estar muy pendiente de lo que están diciendo en un podcast, pero cada vez menos. Con mucha frecuencia simplemente pongo un podcast para que me acompañe, para que esté ahí de fondito, como la radio. Un poquito como la radio, que yeah, es un ruidito ahí de fondo. Pero no es muy... cada vez es menos importante... La atención. La atención en el tema. Y es se vuelve de fondo, cositas okay, de fondo. Mira. En todo caso, Leti y Ash recibieron a Billie Eilish en su podcast. Ojalá haya salido muy bien ese tema. Está seguiremos hablando de ese tema de podcasting. Chévere. Está de promoción, sí. Sí, varias cositas. Arranca su gira el 29 de septiembre. Hace un tiempo se había anunciado una unión de ella y su hermano con Amazon Music para presentar una serie documental y ya está disponible. Se llama Sunline. Ya se compartió un adelanto de su primer capítulo donde ellos cantan diferentes canciones, hablan sobre el proceso de composición, que es tan importante, y una de las cosas que llama la atención de este nuevo proyecto audiovisual es que van a tener invitados precisamente compositores que van a hablar sobre este ejercicio. Muy chévere. Entonces va a estar chévere. Para los que son usuarios, pueden llegar solitos, no es necesario que sean Prime Members, sino que sí van a tener como un límite en el contenido, pero por ahora van a poderlo ver gratuito, por si les interesa, y van a hablar de eso, realmente de la creación de las canciones y los procesos de composición de los dos, tanto de Billy como de Phineas. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, con noticias de Billie Eilish. Estaba Britney Spears con Max Martin y Toxic en las Mañanas de la X. En estos días, mire cómo son las cosas, me dijo un amigo, oiga, no tenía ni idea quién era Max Martin. Ah, ¿sí? Ay, hasta que te oyó. No. Cuando hablamos de... No, lo vio por ahí en un video en YouTube. Él no parece, ¿no? Él es pelilargo. Sí. Parece metalero. No, a mí me causa mucha curiosidad eso. Uno cree que... Cuando uno, por ejemplo, cuenta la historia de Max Martin en la X, tiene esta idea de que todo el mundo lo escuchó. Okay. ¿Y no? Y después, ¿no? Pasa eso y como que también estos días me pasó que alguien estaba oyendo la emisora y estaba escuchando Bad Bad News, sí, de Leon Bridges. ¿Cuántos años tiene la canción? Pues unas, ¿qué? ¿Unos 6 años? 2018. Uh-huh. Sí. Y me escribió alguien y me dijo, oiga, qué canción tan buena. Esa nueva canción que usted puso. La nueva, you know. Sí, me dice, esa canción nueva que usted puso en Total Request. Qué buena canción. Me quedé pensando, ¿cuál la canción nueva? Pero él no ha sacado esa, sí, pero él no ha sacado. Sí, esa, la nueva. La nueva de ese señor que usted dijo, que es de por allá de Texas. Leon Bridges. ¿Cuál? Bad Bad News, esa Bad Bad News. Buena nueva canción. Yo, okay. Es nueva para él, digamos que su exacto, lógica no está mal. Y cada vez es no tiene errores menos, es menos tangible y real que uno esté presentando como música nueva a la gente, ¿no? La gente no tiene ni idea de nada, como que la música está ahí para acompañar y ya. Sí, lo que pasa es que para nosotros es importante, claro, por lo que vivimos de esto y vivimos de la noticia y el lanzamiento y el clásico y las canciones del siglo XXI. Sí, y nos gusta investigar quién está detrás de... Pero no es necesario saber eso. Sí, para claro. Las personas normales simplemente le gusta lo que escucha y ya. Sí, quieren oír musiquita. Musiquita, exacto. Musiquita. Sí. Señor. ¿Qué es una banda? ¿Qué es un cantante? ¿Qué es un artista queer? Explíqueme. Andrés, otra vez, por favor, explícale. Un artista queer es alguien que se identifica como fuera de la norma binaria o tradicional. Ajá. En sus gustos, okay, en sus adeptos, en su manera de vestir, en su manera de expresarse, de lucir, en su identificación de género, etc. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno. Noticias. Noticias varias en Mañanas de la X 103.9. Taylor Swift está ya en todos los medios de comunicación visuales. Nosotros temprano en la mañana contamos que estuvo pronunciándose sobre los ataques que se llevaron a cabo en un taller infantil el día de ayer en Inglaterra, donde resultaron muertos 2 niños y quedaron 9 más gravemente heridos. El tema del taller de yoga era de Taylor Swift, como suele pasar en muchas partes del mundo que se hacen fiestas temáticas de Taylor Swift, obras de teatro relacionadas con Taylor Swift. En este caso era un taller de yoga de Taylor Swift para niños. Entró una persona que no se ha identificado oficialmente según las autoridades en Gran Bretaña y atacó a los asistentes al taller, inspirado en la artista estadounidense, y Swift ha dicho que el horror del ataque de ayer en Southport la invade continuamente y está completamente en estado de conmoción. Claro. Dijo en su cuenta de Instagram en historias que la pérdida de vidas y la inocencia y el horrendo trauma infligido a todos los que estaban allí, las familias y los socorristas, escribió a mano la artista en una nota colgada en X y en Instagram. Estos eran solo niños pequeños en una clase de baile, no sé cómo transmitir mis condolencias a estas familias, añadió. Un adolescente de 17 años fue detenido en el lugar después de que otros 9 menores resultaron heridos, de los cuales 6 se encuentran en estado crítico, mientras que 2 adultos que trataban de proteger a los pequeños también resultaron con heridas. Hay epidemia de cucarachas mutantes en España. Ay, qué dicha, vamos ya. España está en alerta. ¿De las que vuelan? No, se llaman cucarachas germánicas. Como y vikingos. Más allá de que se trate de una especie invasora, con el tiempo los insectos han tenido alteraciones genéticas que les permiten sobrevivir a cualquier insecticida convencional. Vamos, es decir, son Andrés. Inmortales. No las mata nada. Según autoridades españolas citadas por Euronews, para abril de este año se ha reportado un aumento significativo de este tipo de cucarachas, más específicamente un 33% más que en el 2023, por lo cual ya se prendieron alertas. España ha pasado de tener un clima subtropical a tener un clima tropical, lo cual es un caldo de cultivo para este tipo de plagas. ¿Han visto cucarachas albinas? No. ¿Nunca? Afortunadamente blancas, no. Y espero no verlas. ¿Nunca? Sí, en Bucaramanga vi. ¿De verdad? Sí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vuelan. Espero jamás ver una cucaracha albina. No quiero ni siquiera soñarme con una de ellas. Y vuelan allá. Uy, vuelan. No, las voladoras las son. Las voladoras, yo varias veces me encontré en la noche. A mí me daba miedo ir al baño chiquita porque me las encontraba y sonaban. No. Entonces, por si viajan a España, tengan cuidado. Amigo, vamos pues. Estas son mañanas de la X103.9. Ese es Someone Else del álbum Don FM de The Weeknd, que está hace rato preparando la semana pasada el lanzamiento de una nueva canción. Está anunciando que estará de regreso muy, muy pronto en el mundo de la música. Ozzy Osbourne se disculpó con Britney Spears. Sí, él estuvo criticando hace unos días, estuvo en su reality hablando de pobrecita, como sabes, pobreteándola, y hubo un momento en el que Britney reaccionó y les dijo como, hey, qué necesidad, ustedes son la familia más aburrida que yo he conocido. Entonces ella le respondió y él luego salió ya esta semana. Sí. Ahora se disculpó, pero le dio un consejo. No solicitado. Ok. Consejo. No den consejos si no se los piden. Ok. Por ese lado. Entonces, él arrancó diciendo que pobrecita ella, que está igual aburrido de ver a la pobre Britney bailando en YouTube todos los días. Es triste, muy triste. Ella dice que qué pereza esta familia, que no, más o menos no se han metido. Y entonces él salió a disculparse, a decir qué pena, que disculpe. Realmente te pido disculpas, te quiero y creo que eres preciosa. Dijo eso. Hermoso. Sin embargo, ahí como le trató de hacer un guiño, que trate de estar más tranquila. Estas son mañanas de la X103.9. Austin, Dasha, en Mañanas de la X, Marilyn Manson era queer, Dirty. ¿En cosas? Es como David Bowie. Un personaje. Sí. Pero David Bowie, ¿era queer o era gay? Queer, otra vez, Alejandro. No, es que son cosas distintas. No, hacen parte. A ver, de cuente, lo ¿por mismo? Qué? Explique. Pues porque si no fueran distintas no estarían como definidas por las letras LGBTQI, es decir, están todas dentro como de un mismo grupo, pero son diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es una L y otra cosa es una T. Claro. Sí. Entonces una cosa es una Q. Uh-huh. O sea, una Q no es lo mismo que una T. Es cierto. Ni una T es lo mismo que una L, ni una L es lo mismo que una B. Ni una B es lo mismo que una G. Sí, pero eso es... Pero no. Muchachones, no, los tengo. Claro que no, es como la música electrónica que tiene varios géneros, pero es electrónica. Entonces es una sombrilla grande que cobija muchas cosas. Realmente, esto debería estarlo contestando una persona queer. De acuerdo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Y seguro habrá diferentes definiciones, porque claro, una L es diferente a una G. Uh-huh. Exactamente. Pero son queer. Por eso pregunto, eso mi pregunta es, cuando Bowie se declaró gay, que no eso era, produjo que muchos artistas gay salieran del closet y se volvieran y se dedicaran a cantar. Okay. No, hay un libro muy chévere que se llama David Bowie Made Me Gay. Sí. Y cuenta la historia de cómo Boy George, Mark Almond de Soft Cell, entre muchos otros, salieron del closet y se declararon abiertamente gay. Pero cuando uno se pone como a leer documentos sobre la palabra queer, notará dos cosas. La primera, que la palabra queer se utilizó durante mucho tiempo de manera despectiva. Okay. Es decir, sí, que originalmente llamar queer a alguien en los 70 era insultarlo. El rarito. Sí. Pero cambian las cosas. Sí, y decir, en los 70 y en los 80 y en los 90, decirle queer a alguien era insultarlo. O sea, eso así se originó el término. Y ya después, esa comunidad decidió apropiarse del término y de esa manera quitarle su connotación o su definición insultante o de improperio. ¿Cierto? Sí. Pero es una palabra que está dentro de todas las palabras de esa comunidad, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de Marilyn Manson, de si Marilyn Manson es queer o no, pues según lo que hemos hablado, sí, no lo sería. Sí, porque se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas de sexualidad y género. Y en su biografía me acuerdo que confesó haber tenido relaciones homosexuales, además de su aspecto y puesta en escena que se sale de las reglas establecidas. Ok. Es extraño y poco usual, es queer. Oh, queer es extraño y poco usual, entonces cualquier cosa puede ser queer. No. No, porque pues si es extraña y poco usual. Una paloma no es queer. Paloma es una paloma. Es que va enfocado hacia la sexualidad. O sea, hacia... Es que es ambiguo. Es difícil. Es muy grande. Es difícil. Es difícil de entender. Es bien, bien complicado de entender. Ole, ¿qué era que íbamos a hablar? Ustedes tenían un tema. Y yo me quedé pensando. Es que me están... Usted me dijo a mí que había alguien preguntando por Marilyn Manson, sí, y por eso fue que nos... En redes. Hablando de redes, ¿vieron la escena esa grotesca que está circulando por todas partes, que se supone que es de una serie que se llama Generación B? No, señor. Es como de crímenes, que está en plataforma y que la gente está feliz, como un Colombia Oscura, pero... Eso parece, sí. Serie. Gen V creo que se llama. Sí, no he sido capaz y no voy a pasar por ahí. Generación V. Ya, más o menos, creo que ayer vi y que la gente está feliz, dichosa, sí, viendo eso. Sí, la gente está compartiendo esa escena. ¿Vieron la escena? No, grotesca. ¿Es así como Colombia Oscura para las terapias y esas cosas? Un poco. No. Es una escena más bien explícita. Ah, ok, no. ¿De dos señores? Sí. Ah, creo que y sí. Y uno se mete por allá. Es gigante, ya. Sí. Sí, ya. Y estornuda. Sí, lo vi, pero lo pasé. Oh my goodness. Estornuda, oh my goodness. ¿Estornuda adentro? Estornuda adentro, sí. ¿Y hay eco? Y hay eco. Por allá le dicen salud. Sí, sí, no alcanzan. Son mañanas en la X-103.9. Bueno, personajes de la ficción, películas, series de televisión que les gustarían ser. ¿Qué ha dicho la gente, Dirce? Entonces, Alejo, nos vamos por acá. Un saludo a quienes nos están saludando también, que están con nosotros. Gracias por eso siempre. Mira, tenemos por aquí a Oye, igual te dice, te manda a decir Fernando que... Mónica, perdón, que ella creía que el podcast era para estar 100% con atención. No. Y que es un buen dato, que ella trataba siempre de poner atención a los podcasts y que no lo veía por ese lado. Entonces, que gracias. Sí, yo creo que están cambiando constantemente los podcasts. Pues por un lado, Spotify está apostándole mucho al tema de video, ¿no? Uh-huh. Y eso sí siempre requiere una atención, ¿no? Como que, aunque no siempre, hay gente que pone el televisor y se pone a ver el celular. Sí, eso es cierto. Mira, ¿no? Y sobre ese personaje de ficción de cine o de serie de televisión, Jamie dice Goku, para poder teletransportarme. Por otro lado, Jorgito dice Profesor X, influir en lo que piensan los demás tiene que ser un lujo. Lina, Hermione de Harry Potter. Felipe, Spider-Man. Por acá tenemos a Jessie, Doraemon. Doraemon es el mismo gato cósmico que tenía este gran bolsillito donde sacaba muchas cosas. Y también por acá Luis dice Goku para usar mi fuerza, para ayudar a los demás. ¿Qué? Okay. ¿Eso? Sí, muy tiernos. ¿Bonitos? Sí, pensé que iban a ser más maquiavélicos. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Siga opinando, por favor. Cuéntenos qué personaje de la ficción le gustaría ser. Por un día de televisión o de cine, aquí está Katie Tunstall. Natural Understand es Robbie Williams con una de sus grandes canciones, una de sus más importantes canciones antes de que se viniera abajo una carrera brillante, pero muy corta en realidad en el mundo del pop. Con Uribe DJ en las Mañanas de la X, buenos días. Buenas. Qué gusto tenerlo por aquí. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo están las cosas? Es semanita, hombre. Capitán, es martes. Es martes, jefe. Pero bien. Bueno, muy bien, buena canción esa de Robbie Williams. Mucha bella canción. Ya nos explicó Uri internamente lo de Gen V. Por favor, cuéntenos al aire, ¿de qué se trata Gen V? Gen V es una serie que es un spin-off de la serie de superhéroes The Boys de Amazon. Es un spin-off que sucede en la universidad en la que reclutan y educan a estos héroes. Es okay. De eso se trata, okay. Gen V. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque hay una escena que se está haciendo viral. Sí. En Twitter. Ajá. Que es básicamente Gen V oscura. Ya, no, es que Gen V es tan explícita y violenta y fuerte como The Boys. Son un par de series que no son para todo el mundo, la verdad. Sí. Requieren un estómago particular. Creo que están de vuelta The Boys, ¿no? The Boys ya se lanzó la cuarta temporada, ya se terminó la cuarta temporada. ¿Qué tal? Muy buena. Pues los que son fanáticos de la serie, vuelvo y digo, no es una serie para todo el mundo. Hay gente que la puede encontrar ofensiva, hay gente que la puede encontrar muy violenta, etcétera. En fin, es cada cual tiene televisión para el que le gusta. Ok, claro. Y es una serie que ya terminó su cuarta temporada y la quinta temporada fue anunciada en San Diego Comic Con que se iba a estrenar hasta 2026. Uy. O sea que se demora un poco la quinta y última temporada de The Boys, pero ya las cuatro primeras están disponibles. Ok. Yo un timing ahí terrible porque justo estaban mandando adelantos cuando pasó lo de Trump. Entonces les tocó cambiar el nombre del último capítulo porque por lo del atentado, entonces hubo ahí un tema de timing. Sí, pero te digo, yo que veo The Boys y la vi completa y vi, obviamente estábamos a la espera de qué iba a pasar en el último episodio. Obviamente ellos tuvieron que curarse en salud. Claro. Porque realmente no hay ningún atentado ni relación con nada de lo que tenga que ver con Trump, sino que el tema, como es tan delicado, y en ese momento era tan delicado porque era las mismas fechas en las que se estrenaba el capítulo final, en el que sí hay un tema que tiene que ver con la Casa Blanca y con, ¿no? pero nada que tenga que ver directamente con lo que sucedió. No quería meterse ahí, pues. Pero está bien que diga, pues, si alguien se siente ofendido por esto, sepa que esto lo grabamos hace un año y que además esta vaina no tiene nada que ver y que no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia de este tipo, etcétera, etcétera. Pues sigue siendo una serie de ficción de todas formas, ¿no? Bien. La ficción, ese complejo mundo que cada vez se acerca más a la realidad. Y a veces la realidad es peor que la ficción. Nos supera. Yo creo que en este momento sí. ¿Cierto? En este momento pero yo creo que la realidad supera la ficción. Hasta en ridiculez. Lejos. Lejos, lejos. Sí, yo siento que la ficción es muy cercana a la realidad. Pero, ¿en cuanto a qué? A todo. La ficción tiende a ser muy cercana a la realidad. Sí, ¿no la supera? ¿No siente que la supera? Yo creo que la supera. ¿La realidad? Sí, sí, sí. No, yo creo que la ficción se adelanta a la realidad. Por eso, ¿la supera? No. ¿En qué? No, no, yo me refiero a que la ficción predice lo que va a pasar en la realidad. Entonces están en igualdad de condiciones. Creo que son muy parecidas. En cuando algunos uno ve casos. Lo que, por ejemplo, lo que están diciendo sobre esa escena de The Voice que usted menciona. Sí. Y que termina volviéndose premonitoria de la realidad. Es decir, ellos dicen, nosotros no quisimos... No hicimos esto antes de... No quisimos influenciar a nadie para que sucediera... pero se adelantaron. Es decir, la realidad y la ficción son cada vez más parecidas. Se encuentran. Sí. Y lo ve uno en todas las obras de ficción científica. ¿No lo han notado ustedes que, no sé, uno lee alguna cosa de 1927? Un mundo feliz. Un mundo feliz de Aldous Huxley. 1984 también. Y lee esas cosas y... todas en ese momento parecían imposibles de superar, de aparecer o de ser realidad. Y pasa, está pasando. Y se volvieron realidad, se volvieron la verdad. Completamente. Sí, es una cosa fascinante también, sí. Entonces, Gen V, ¿recomendada o no? De nuevo, sí. Primero, para ver Gen V, es bueno que haya visto The Boys. Es importante porque es un spin-off. Sí. Que hace parte del universo. Entonces, ver Gen V aparte no le aporta mucho, ¿no? Uh-huh. Es importante tener el contexto de la serie The Boys. Okay. Y de nuevo, no es para todo el mundo. Es supremamente clasificación triple R, ¿no? Tengo pregunta para mi compañero Uribe DJ. Sí, claro que sí. Con relación a verse películas anteriores de sagas y demás, necesito verme toda X-Men, o sea, todas las películas de X-Men para verme Deadpool. ¿Y Wolverine? No. No, no, no, no necesariamente. Pero si quiero entender bien a fondo y que no se me queden cabos sueltos. Si quiere, le puedo echar una charlita fuera del aire porque si no nos demoramos un es que huevo. Un TikTok. Pero no hay necesidad de que vea tanta cosa. O sea, básicamente, para resumirlo, todo. Pues es chévere que tenga algún contexto del universo de Marvel en el cine, ¿no? Incluyendo sí, claro. Cosas incluso desde los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante que haya visto Loki. Ah, la serie no me la vi. Es importante que haya visto Loki, okay. Eso es importante. Es que está en bota. Y que haya visto las de Deadpool. Pregúntale. Y que haya visto las... Deadpool 1 y 2, ¿no? Mira, hace unos días... Que haya visto Logan. Cultura sí, Ocio envió compartió un artículo de lo básico que tienes que haber tener. Visto. Entonces está Deadpool, sí. Sí, 1 y 2. 1 y 2, Logan. Mm-hmm. Sí, check. X-Men Orígenes. Que es la del antiguo Wolverine, Egipto. Ah, ok. Que explica, no sé. No, es simplemente para que entienda un cameo. Ya. Ya, okay. Pero no hay necesidad. O sea, lo importante es que sepa quién es Wolverine. Listo. Que entienda quién es el personaje de Wolverine. Perfecto. Uno de los mejores memes que han salido del tema de Maduro en las elecciones en Venezuela tiene una foto que dice: Nicolás Maduro se roba las elecciones, y abajo un comentario que dice: soy Maelo Ruiz. Ese es mejor. Sí. Y la foto es idéntica. Sí, sí, sí. Sí. No. Sí, y luego abajo le dicen: repítelo. Maelo Ruiz. De nuevo, Maelo Ruiz. Son mañanas de la X, la internet, ese dechado de virtudes y de ocio aquí en las mañanas 103.9. Standing next to you en Mañanas de la X, está Dua Lipa agradeciendo al Sunny Hill Festival por la organización de clase mundial. Ah, no, esto es DJ, es que es como un festival de ella, ¿ok? Sí, como sí, claro. Lollapalooza. Sí, mire, es un festival de ella, porque esto es un reposteo que hace Dua de DJ Geek. Dice: un agradecimiento muy profundo al Festival Sunny Hill por su organización de clase mundial y dedicación a traer artistas a Kosovo, sí, y a presentar a Kosovo como un destino en el mapa global. Y sabes, ¿sí?, que sí, porque estoy viendo y tú entras al perfil de Dua Lipa y oficial, y abajo tiene arroba Sunny Hill Festival, abajo arroba Sunny Hill Foundation. Sí. Entonces sí, es debe ser apadrinado, tiene básicamente es como el festival de los Lipa. Exacto, Lipa Festival. El Lipa Fest. Ahí está. Y bueno, sí. Muy bien. Oh. Están diversificando. Uy, pues toca, claro. Les toca festival. Diversificar porque... Es el papá, creo que es el papá de Dua Lipa. El que tiene ahí, el que organizó la vuelta, digamos, monetariamente. ¿Y te acuerdas que hablamos de Dukangjin Lipa? Se llama, el papá. Sí. Aparecieron las jazz. Bueno, siguen facturando pero por todos lados. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien. Si yo tengo la plata, hago un festival. Sí, ¿en serio? ¿Sería un festival si tuviera plata? No, mentiras. Yo tampoco. No. Soy muy honesto, no me interesaría para nada meterme en una organización de un festival si tuviera plata. Claro, ahora, si yo soy el papá de Dua Lipa, sí me meto la mano al drill porque ya tengo fijo, o sea, ya tengo a Dua Lipa como headliner, ¿no? O sea... Mira, arrancó en el 2018 la primera edición. Sí. Uh-huh. Lleva un tiempito. Dua. En el festival, la primera edición del Sunny Hill Festival en Pristina, Kosovo. Es organizado por ella y por su papá. Uh-huh. Y apoyan talento local. No, pero me parece chévere porque seguramente Pristina, Kosovo es un lugar donde nunca va ningún artista. Miley Cyrus estuvo. Si ellos tienen el chance de armar un festival. También. Como, ¿no? Así como el Festival Stereo Picnic y muchos festivales aquí en Colombia han logrado abrir la puerta a que artistas internacionales que nunca venían vengan y vengan seguido, y, ¿no? Mira, entonces, para como que... el 2019 invitaron a Miley Cyrus y a Calvin Harris. Ahí estuvieron. Sí. 2020-2021 COVID, entonces eso quedó quieto. Tercera edición en el 2022. Hay que ver cómo les va. Si siguen es porque les va bien. Sí. Ahora, los festivales necesitan un tiempo para empezar a obtener ganancias, décadas. Para este año ya abrieron más el cartel. Estuvo por ahí Vibro Rexha, estuvo también The Martinez Brothers. Es como más electrónico. The Blaze, Burna Boy. Stormzy, sí, señor. Mm. Igual es un festival pequeño, es un festival para 15,000 personas. Mm. Entonces es un parchecito pequeño, entonces es mucho más fácil de sostener, ¿no? Bueno, sí. ¿En qué invertirían plata ustedes si tuvieran? Ay, en una notaría. Las notarías siempre van a estar ahí y se gana mucha plata por todo. Autenticación, firma, nota, escrituración. ¿Cómo así? Pero uno puede... ¿tener una notaría? Le toca a uno tener... Pues, los notarios... Yo no creo. Eso es del Estado, ¿no? No, si tú te das cuenta, hay notarías que tienen la firma del notario, que es el dueño del tema. No, ni idea. Ya les digo. Yo invertiría en vallas, en finca raíz y en festivales, pero de comida. Finca raíz y acciones de tecnología. Bien. Tú, Alejandro. Yo invertiría en hierro. También. En hierro, en algún metal, litio. De pronto el litio. Y eso que pues ya está muy, estaba, muy complicado. Ese estaba tema. Diciendo Maduro que Elon Musk se está robando el litio. Sí, sí, que va por el litio de Ecuador. Se está robando el litio de los argentinos. Archienemigo. Okay. Recorcholis. Se está robando el litio de los argentinos Elon Musk. Y Musk le contestó. Pues porque eso está caliente, ¿no? Eso está bien, sí, caliente. Claro. Es una papa. Está muy caliente allá. Mira, las notarías no son establecimientos públicos. O sea que por eso tú no te has dado cuenta cuando vas a una notaría, es que ustedes nunca van a una notaría, solo vale una vez hace poco. Yo tengo los... una firma siempre el notario que está a cargo de esa notaría. Yo tengo los 6 países con las mayores reservas de litio en este momento en el mundo. A ver. En el número 6 está China con 4.5 millones de toneladas de litio. Bien. En el número 5 está Australia con 6.3 millones de toneladas. El número 4, Estados Unidos con 6.8 millones de toneladas. Número 3, Chile con 9 millones de toneladas. Argentina con 17 millones de toneladas. Y en el número 1 está Bolivia con 21 millones de toneladas, okay, de litio. Wow. Entonces, estas son Mañanas de la X. Ahí están entonces las cifras de Uribe DJ alrededor del mercado del litio en el mundo. Y vamos con discos. Uribe DJ, mañana vamos a hacer nuestros 3 headliners de Stereo Picnic 2025. ¿Se anima a ir preparando unos headliners para usted? Bueno, hagámosle, a ver. Aquí está Aqueles. Esto es Titi. Ahí está Calvin Harris con Feel So Close, 10 de la mañana, 32 minutos en Mañana X. Uno de los estrenos más importantes y que se veía venir y iba a romper récords era Deadpool y Wolverine. Sí. Y son números importantísimos para la película, para sus actores, para... Pero, paralelamente, hay artistas que se están viendo maravillosamente beneficiados, okay, con estos números. Arrancando por Madonna. Like a Prayer. Hace una semana larga contábamos cómo fue que ellos lograron convencer a Madonna para que los dejara utilizar la canción. Se sentaron con ella, le explicaron más o menos qué iba a pasar. Y después de la película, ha aumentado un 158% la cantidad de reproducciones en Spotify. Bueno, bien. Lo que también le valió meterse dentro del top 200 de canciones más escuchadas en la plataforma. Se los dije que iba a pasar con Madonna y con NSYNC esta semana. NSYNC, sí señor, con Bye Bye Bye. Ajá. Es un éxito noventero que tiene una coreografía, sí, que hace parte de la historia. Y sí, se metió dentro del top 50 de Spotify. Está siendo una de las canciones más reproducidas. Es más, la gente, hay muchas personas en estos momentos que no conocieron la canción, entonces les ha tocado remarcarla en la playlist, en Spotify, diciendo que es Bye Bye Bye de la banda sonora de Deadpool con Wolverine. Chévere. Entonces mucha gente está llegando a ella, no tenían ni idea que existía. Exacto. Y es curioso, lo entiendo de Like a Prayer, pero Bye Bye Bye es de este siglo. Sí, pero este siglo ya tiene 24 años. Sí, tampoco es tan grave. Hay gente que tiene 18 años. Sí, pero hay gente que tiene 18 años que conoce... Pero eso es otro tipo de gente. No, el SIG ni siquiera sigue activo. Exacto, no es todo el global. Y mucha gente que va a cine no necesariamente tiene una conexión con la música. No, y el SIG desapareció. Exacto, en cambio Madonna pues está de gira. Y el solo hecho de encontrar la banda sonora, la canción, hizo que fuera noticia y mucha gente llegara también a ella. Ahora, salimos del tema de la música y nos vamos al tema actoral. Sandra Bullock hizo en su momento, en el 2009, una película con Ryan Reynolds que se llamó La Propuesta. Ella era una ciudadana canadiense que se casa con él para tener los papeles y que no sea deportada. Algo pasa en la película que no sabía mucha gente de qué estaban hablando. Ajá. Se habla de esa película puntualmente y la gente ha llegado a ver y a buscar la película, en plataformas para verla. ¡Qué poder! Claro, y me imagino que Van Wilder también. Entonces, ¿cierto? Han estado, esos son los números, han estado, se están subiendo las reproducciones, por lo menos en Estados Unidos, de esa película subió, solo por esa referencia. ¡Qué poder de influencia sí. que tú ojo, tienes! Ojo, es un segundo de la película, un segundo. ¿Ok? Es un segundo. Eso es fantástico. De la película. Eso pasa. ¿Cuándo? Y el 99% de la gente seguramente no entiende ese segundo de la película en el que se hace esa referencia. Ok. Y mira, los números que salen. Claro. Los bueno. Entonces van y buscan. Exacto. Pero ojo, seguramente en Estados Unidos sí. Muy probablemente en Estados Unidos sí. Okay. ¿Ustedes la vieron? Sí, no, yo la vi. Yo no. Es chévere. Sí, la vi. Es divertida. Es una comedia romántica. Está, entonces, beneficiados, Madonna, NSYNC y Sandra Bullock. Ay, padre. Ahí está. Vamos. Ahí está Taylor Swift junto a Post Malone, la canción Fortnite. Una de las cosas importantes este viernes cuando se hizo la inauguración de las Olimpiadas fue su cuota musical y la presentación tanto de Gojira como de Celine Dion. ¿Sí? Y resulta que la revista Rolling Stone sacó un top de las 10 mejores presentaciones para los Juegos Olímpicos. ¿Listo? ¿La historia? Sí. Muy chévere. Ya. Entonces, en el número 10, Kiss. Esto fue para la ceremonia de cierre de los Juegos en el 2002. Ok, bueno. 2002, okay. No lo recuerdo. En el número 9, Lionel Lewis con Jimmy Page. Wow, tremendo. En la ceremonia de cierre de los Juegos de Beijing 2008. Uy, sí, no lo recuerdo. En el número 7, Celine Dion en la ceremonia de apertura de los Juegos de Atlanta de 1996. 6, bien. Ahí estuvo. Sí. En el número, acá veo, en el número 5, se saltaron aquí las 6, está Queen y Jessie J. Ah, Jessie J, claro. ¿Ah? Que fue para los Juegos de Londres del 2012. 12. En el número 4, Las Spice Girls. En la ceremonia de cierre de los Juegos de Londres 2012. Ok. En el número 3, Gojira. En claro, la ceremonia de apertura de los Juegos de París 2024. En el número 2, Stevie Wonder. Uy, ¿para qué año? Eso fue para el 96. Para Atlanta. Sí, señor. ¿Eh? Oye, lo sabes muy bien, ¿no? Los soy fan ahí. De los Juegos Olímpicos, sí, soy muy fan. Se nota. Sí, muy sí, bien. Me gusta mucho. Voy ¿y a participar. El número 1, ¿en qué categoría, en qué disciplina? Salto corto. Salto corto de 10 centímetros. Exactamente. Escuché una risita por ahí. ¡Ay! Estaba incógnita. ¿En dónde, en qué disciplina te gustaría participar? En no uy, sé. En algo de gimnasia. Sí, Andrés también dijo que quería. Gimnasia sí. Arrítmica. No, pero ya tiene ritmo. No, Cata sí. Cata puede hacerlo. Pero ya el tema de la flexibilidad, así como ellas, esos brincos que dan, me parece, o sea, lo veo y me parece espectacular. Esos gimnastas están entrenando desde los 4 años. Sí, eso es una cosa impresionante. Eso no es de la noche a la mañana. Sí, y Estados Unidos pues es potencia, con Simon Biles, y hay un colombiano que le vamos a hacer toda la fuerza para que logre avanzar. ¿Cómo le fue a la colombiana en tenis? No, perdió Camila Osorio esta mañana. Hoy participa un colombiano en tiro de arco y flecha, ¿no? También. Tengo entendido. Sí, sí, sí. Que me parece un... No entiendo, o sea... entiendo como disciplina, pero realmente no es un deporte. O sea... Entiendo el lugar. Eso como viene de los griegos. Es una disciplina, correcto, es una disciplina. Yo creo que sí es más como lo que significa tradicionalmente, pero no es que sea... Por ejemplo, sería más deporte el patinaje. Claro. Y ahí sería requiere un gran esfuerzo físico. Ahí no sería bien. Muy bien. Y en el número 1, Björk, en la ceremonia de apertura de los Juegos de 2004. Atenas. ¡Vamos! ¡Oye! Maravillosos Juegos, bien, además. Te mereces una... Galleta. Una galleta. Pues escuchemos a las Spice Girls precisamente, sí, con esto que se llama Say You Will Be There. Con arepa de huevo. Eso.